Los discos que supimos conseguir. Capítulo 1. Bienvenidos a este viaje por discotecas propias y ajenas, aquí en La La La Radio. Mi nombre es Rodrigo Lamardo y junto a Enzo Mereu vamos a emprender un viaje por los discos que tenemos en nuestra discoteca. Discos que viven en varios formatos: vinilo, CD, cassette. Te agradezco, Rodrigo, la presentación, la invitación. ¿Por qué no también agradecer a Mauro, a Sergio y a Gustavo, creadores de este hermoso espacio que es La La La, que nos reúne a todos a través de un sentimiento que es la música del Flaco y la buena música en general? Como decías, vamos a comenzar a revolver un poco nuestros discos y a compartir con todos los oyentes la música que nos gusta, ¿sí? La música es infinita y lo seguirá siendo, y es una de las razones por las cuales nosotros y gran parte de la humanidad sigue adelante con esperanza. Vayamos a meternos en este mundo fabuloso que son los discos. Esta es la primera canción. Quizás sea previsible, obvio, trillado, pero estamos seguros que es belleza en estado puro. Lennon y su vida, la infancia y Liverpool. Los Beatles cantan su propia vida. Cantan su propia vida. There are places I remember. Solo del piano de George Martin. Música clásica en la nueva música clásica y popular. Elegir, seleccionar la música de este primer encuentro no es una tarea fácil. Uno quiere meter todo, pero hay que buscar el equilibrio. El equilibrio entre la buena música y la muy buena música. Ajustar la balanza de la oreja, el corazón y el alma. Ajustar la balanza y pesar los discos. Pongamos 5 kilos de música. ¿Cuánto pesa un disco doble? ¿Y el peso del artista? ¿Cuánto pesa el alma de un disco? 180 gramos o menos. Estos son los discos que supimos conseguir. Tom Petty nos rompió el corazón más que nunca en octubre de 2017 cuando nos abandonó físicamente. Sin embargo, nadie puede discutir que ha sido uno de los grandes creadores de las canciones más bellas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Cuando uno piensa en Tom Petty, piensa en su mentor musical, el gran Bob Dylan. Allá por principios de la década de 1990, Tom con otros amigos se juntaban para celebrar los primeros 30 años de carrera del viejo Bob, y Tom Petty junto a Heartbreakers harían License to Kill, licencia para matar, una canción que ya habían hecho en otros recitales y que salía de ese exquisito disco de Bob Dylan llamado Infidels, que supuso un éxito comercial muy grande para Bob y que venía a tapar un poco esa imagen negativa que había dejado en la prensa la trilogía cristiana de discos que no había sido bien recibida. Tom Petty, con todo el afecto y con todo el amor que le tenía a Bob Dylan, interpreta esta canción de una manera muy especial y la hace muy bella para que juntos la disfrutemos en La La La. Thank you.

Domingos, por La La La Radio, los discos que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. Charlie. Porque cuando decimos Charlie sabemos que hablamos del señor García. En la década del 90, a mediados, más precisamente en 1996, se agarró de una escena de la película Help de los Beatles y esa frase retumbó en su cabeza por mucho tiempo. Say no more. No digas nada. Say no more. Say no more. Yes, 3 hours to live. Say no more. I can say no more. The dreaded secret sacrificial ring of the dread Kaili. Please say no more. Charlie en los 90s se hizo hueso y piel, con poca carne y menos grasa. Nunca llevó puesta en sí la grasa de las capitales y la grasa de los capitales que destruyen todo alrededor. Charlie se hizo hueso y piel. Charlie encarnó la tristeza. Se derrumbó como el país. Charlie se hizo canción. Charlie te dijo, ¿no viste quién soy? Say no more. Charlie García. Jugaste, mentiste, fallaste, no viste quién soy, quién soy. Amaste, te fuiste, curaste. Pediste perdón, perdón. Alguna vez algo tenía que pasar. No sé si lo entenderás. Yo siempre estuve aquí. No sé qué hiciste en mí, porque mi vida es tan triste. Yo sé que existe la voz, la voz. Ahora quiero. Hay muchas tendencias en Argentina actualmente. Por un lado está el rock barrial, que son los que viven en los barrios. Está el rock techno, que son los que tienen plata. Hay unos que se hacen los finos, otros... Hay de todo. A mí me parece que Argentina, como siempre, es pionera en el bardo este del rock and roll, porque creo que el rock and roll desciende del tango. ¿Por qué? No lo sé. Los discos que supimos conseguir. Pajarito Saguri ocupa un lugar de privilegio dentro de la historia del rock nacional. Ha sido uno de los fundadores. Obviamente uno piensa en Lito Nevia, en Morris, en Javier Martínez, en Tanguito. Y también podría agregar esta lista a Pajarito Saguri. Él ha formado parte de muchísimas bandas de culto en la historia del rock nacional, como los Beatniks, como La Barra de Chocolate, Los Náufragos, Rocal y la Cría, y varios discos más que los melómanos pagan fortuna hoy en día por conseguir esas primeras ediciones. Pero también Pajarito Saguri, además de sus discos solistas, conformó Piel de Pueblo, una banda que solamente editó un disco, Rock de las Heridas. Y esta canción es un llamado para que el pueblo no se quede dormido. A pesar de tener tantos años, la canción suena muy vigente hoy en día. Thank you. esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo, que se va a dormir. Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo, que se va a dormir. Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo. Los discos que supimos conseguir. Los discos que supimos conseguir. La furia de la piedra golpea la cabeza de un policía que se desangra y agoniza como todos sus muertos. No fueron las pastillas, fueron los hombres grises. Los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. La Radio. Los discos que supimos conseguir. El blues son los campos de algodón, los campesinos explotados, el sufrimiento, el tango yankee, las letras reclamando. El blues se convierte en canción y por lo tanto es rhythm and blues, para luego bautizar al rock and roll. El blues tuvo una reina. Y también un rey. Pero el blues no es solo historia, también es actualidad. Nick Moss es uno de los referentes de Chicago, grabando para el sello Blue Bella Records y habiendo tocado con Buddy Scott y Jimmy Rogers, entre otros. De su disco de 2014, Time Ain't Free, escuchamos Tell You Something But Yourself. I don't know. when I fell apart, no. But that's all right, baby. Someday you gonna pay the price. Yes, you will now. Well, somebody got to tell you a little something about yourself. And I don't mind. I don't mind. You stole my heart. You stole my time. You left me crying. No, but not this time, no. Well, that's all right, baby. Someday you gonna pay the price. No, no, no. Somebody got to tell you there's something about yourself. And I don't mind. I don't mind. It's a pleasure and an honor to have John Coltrane in front of our microphone here. And John, I gotta be abrupt with you. Well, let me follow you again. You said my plan has unwhat? I said, oh, well, they seem to think that it's an angry sort of thing. All these am I, and the offering made by ghosts of their fathers ordained. La búsqueda de la verdad. Los planetas, el amor supremo, el mantra. La búsqueda de la verdad, de la locura, los discos que supimos conseguir. El nombre de Gusanari, Sergio Nelhoff. Los discos que supimos conseguir. Domingos, 18 horas. La Radio. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Okay, do it again. Yeah. No. It's nice jangly. Can you keep it there? Okay, Steve, off you go. Alright. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Again. I'll do it again now. Yeah. Syd Barrett, el primer genio loco del rock, cráneo del primer Pink Floyd, cultor de la psicodelia y el ácido. Y un día, Syd Barrett emprendió su viaje a otra galaxia, pero en esta tierra. Se fue a la casa de su madre, se sentó en el sofá, miró el jardín, miró el televisor por muchos años. Un día engordó, se rapó, los vio por última vez a sus amigos de Pink Floyd. Y después de décadas, se conoció su muerte. Una vez alejado de Pink Floyd, en 1970, con la ayuda de David Gilmour, Roger Waters y Malcolm Jones, hizo su primer disco, The Madcap Love. El loco se ríe. Y una de sus canciones, que cruza los límites de la psicodelia, de una canción, y cómo se cruzan melodías, armonías, batería, en un mundo normal para la cabeza de un genio llamado Syd Barrett. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend, and you're rocking back. And you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion horse. Thank you. domingos por La Radio, los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. Desde Soda Stereo, pasando por Babasónicos y hasta Los Peces Raros, tuvieron la inspiración sanguínea de un músico inquieto y conmovedor, acompañado por un público selecto pero fiel. Daniel Melero da cátedra cuando hablamos de pop, experimentación sonora, etc. En 2017 salió Cristales del Tiempo en vinilo, su último trabajo. Pero ahora recordaremos el fabuloso disco llamado Rocío, de 1996, y escucharemos Descansa en mis brazos. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico. Tendría más o menos 16 años, 17. Y después me dice, perdóname, este, pero a mí no me gusta el tango porque soy muy joven. Entonces, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta el tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. Cuando oigo tus notas, me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego. Toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. Los discos que supimos conseguir.

soft one light seems to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you. There's a moonlight on a magic night. Can I just have one moment dance with you, my love? Los discos que supimos conseguir. Alfredo Remus, contrabajista argentino, y su disco Remus 5. El 25 de mayo de 1972 se dirigieron a los estudios Guión Hugo Pierre en saxo alto y soprano, Raúl Parentela en piano eléctrico, Ricardo Lewe en guitarra eléctrica, Carlos Pocho La Paula en batería, Norberto Minichilo en percusión y Alfredo Remus en contrabajo y bajo eléctrico. Ahí grabaron 4 temas, 4 canciones, 4 obras propias y ajenas. La segunda canción del lado A del vinilo es un clásico de la música popular argentina, Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, inmortalizado en el disco Mujeres Argentinas, cantado por Mercedes Sosa. Vamos a disfrutar jazz argentino y del bueno, un jazz eléctrico y acústico, un jazz mezclado con lo nuestro, aires del interior, sonidos porteños, electricidad de la década del 70. Alfredo Remus, Alfonsina y el mar. Thank you.